El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, yo soy Sergio Tur y estáis ante una nueva Mogurred, la sección en la que reflexionamos sobre algún tema relacionado con videojuegos. Ese espacio en el que intentamos plantear preguntas y para qué engañarnos. Pocas respuestas, pero porque no las tengo. Y con este tipo de audio lo que busco es poner el foco en un asunto concreto y agitar la colmena para que cada uno sea capaz de sacar sus propias conclusiones. No sé, creo que es algo estimulante y seguro que de vuestros comentarios surgen nuevos debates a raíz de lo que trato aquí. Como sabéis, he ido dando bandazos con este formato, la mayoría se han hecho en vídeo, alguno en directo y ahora directamente en formato podcast. Porque al final es nuestro origen, nuestra principal virtud y no debemos abandonar ese camino. Esto no significa nada a partir de ahora, también lo aclaro. Simplemente hay veces que ya sea por el contenido o por el momento personal de cada uno, el ponerse delante de una cámara no es lo mejor para transmitir un mensaje. En fin, aclarado esto, hoy quiero hablar con vosotros sobre una cuestión que nunca hemos dejado atrás, sigue vigente, cada vez adquiere mayor presencia y es, por supuesto, la de los remakes. Esas revisiones o adaptaciones a tiempos actuales de obras, en su mayoría recordadas con tal intensidad, que el debate en torno a estos productos es muy claro. ¿Cuánto permitimos que retoquen un clásico? ¿Y hasta qué punto la memoria se puede convertir en el principal enemigo de esos juegos? En fin, preguntas a ver si somos capaces de responder aquí. Seguro que a todos os ha pasado el coger un cartucho, el ver las hendiduras, la ilustración de la pegatina o leerlo. Y eso os evoca un tiempo pasado. Ese título de repente se convierte en algo distinto. Adquiere unas dimensiones inimaginables que por supuesto no se puede cuantificar. Y es que no puedes poner nota a esas tardes jugando con hermanos, con amigos. No puedes contar los píxeles de un escenario en el que has pasado horas de tu vida. A lo mejor el día después de tu comunión o una ocasión especial que tienes ligado a todo eso. Es la Magdalena de Proust llevada al videojuego. Y es ahí donde realmente resulta complicado hacer ese ejercicio de puesta a punto, el someter a examen tantos y tantos aspectos de estos juegos ahora en la actualidad. Y esto nos lleva, como no podía ser de otra manera, a Final Fantasy VII. Pero yo aquí no voy a ser el pesado, no voy a ser el fanboy de Final Fantasy. De verdad, podéis cambiar este nombre por otro que os cause el mismo impacto, porque el resultado os prometo que va a ser el mismo. Ya lo sabéis, a raíz del último State of Play pudimos ver este regreso tan esperado tras ese periodo de ausencia tan prolongado. Fue el final de fiesta soñado, protagonista absoluto de una noche que va a costar olvidar. Y con ese tráiler han despertado emociones que muchos teníamos dormidas o quizás escondidas ante el miedo de volver a sufrir esa espera interminable que hasta ahora nos había acompañado. Y hay que decir que esa promesa de ver más sobre el título en junio en el E3 tan soñado que nos espera, pues coloca esta obra una vez más en el centro de todas las miradas. Al final, la tarea de Square con Final Fantasy VII Remake es titánica. Hablamos de traer al presente un título rupturista en la historia del RPG en Occidente. Fue el que elevó la fórmula a otro nivel Y en lo técnico, hablamos del primer Final Fantasy con derecho propio en 3D, lo que, claro, os podéis imaginar qué significa eso. La falta de polígonos, entonces, la compensábamos con nuestra imaginación. Y sustituir eso con la tecnología actual es harto complejo, por no decir imposible, porque es competir contra algo que nunca existió, una batalla perdida de antemano. Y al final no hay una única forma sobre cómo abarcar este tipo de remake, se trata de una decisión creativa más, como tantas otras. El caso es que, después de ver el último tráiler, desde el aspecto de Cloud hasta las animaciones en combate, parecen de verdad haber sido diseñadas para ser una carta nostálgica al fan, pero también actualizar la visión colectiva que tenemos de un juego con más de 20 años a sus espaldas. Y en ese cruce de sentimientos, es lógico, se han reabierto viejas heridas que, curiosamente, como signo de estos tiempos, ponen al personaje de Barrett y a la traducción de Final Fantasy VII en entredicho. Y hay que entenderlo. Los hechos de nuestro día a día los vemos a través de una óptica concreta. De hecho, muchas cosas del pasado, vistas ahora con perspectiva, nos parecen atroces. Y es lógico. Nos encontramos al final en un momento en el que existe mayor sensibilidad por según qué temas, mayor preocupación, y eso también salpica al videojuego y al tratamiento que reciben sus historias. En el trabajo que conlleva adaptar una obra tan sobreanalizada, expuesta a todo tipo de opiniones, después de ver el último tráiler, muchos fans lamentan que mantenga esa fallida construcción de un personaje tan importante en la trama como es Barrett. Y la preocupación, hay que decir que tiene su origen no ahora, sino en el juego original, que fue víctima de una traducción al inglés muy pobre, apresurada, llevada a cabo, para que os hagáis una idea, por solo una persona en apenas 2 semanas, y todo eso afectó a la correcta interpretación de su universo. En fin, esto aquí en España lo sabemos más o menos bien, que también tuvimos lo nuestro con nuestra traducción. Pero en esa pérdida de matices, hay que decir que la peor parte se la llevó sin duda el elenco de personajes, sobre todo Barrett, que se convirtió en un estereotipo racial con patas porque, bueno, porque era negro y venía de los suburbios. Eso tenían que pensar ellos, imagino. En fin, si os fijáis en su forma de hablar, hace uso de una jerga que normalmente se atribuye al pueblo afroamericano y un vocabulario con tendencia a usar insultos hasta el punto de que por momentos parece una caricatura de M.A., ese famoso personaje que todos conocemos del equipo A. Y voy a ir más lejos, porque hasta el arma que utiliza Barrett también es un estereotipo claro. ¿Por qué das al hombre negro una pistola para luchar contra el mal cuando todos los demás están usando espadas o magia? En fin, de verdad, yo no estoy juzgando, ¿eh? Con esto solo expongo el malestar que muchos fans han hecho público a raíz del último vídeo. Yo entiendo que todo lo vemos con unos ojos concretos. Esto se ha visto también con el rediseño que piden los japoneses en el personaje de Aeris. Buscan una cara más aniñada. Y a mí no me corresponde juzgarlo. Yo puedo tener una opinión, que la tengo, pero hay que entender que hay un contexto, hay una cuestión antropológica y cada sociedad es un mundo, existe un sesgo muy claro y la obra, por supuesto, es fruto de su tiempo, para lo bueno y lo no tan bueno. Pero fijaos que más allá de aspectos ligados a su diseño, lo que más preocupa a algunos jugadores es cómo afecta esa caracterización a la relación que mantiene con el resto de personajes. Yo no voy a entrar aquí en detalles, por respeto a quien no haya jugado, pero hay momentos en los que la coherencia interna del guión se resiente muchísimo en la versión inglesa respecto a la japonesa. De hecho, hay momentos en los que llega a ser sonrojante. Sin dar muchas pistas, recordad por un momento ese instante con Cloud en silla de ruedas, con una crisis de identidad de tres pares de narices. Bueno, pues mientras que en el original vemos una respuesta por parte de Barrett de empatía, al final hacia un amigo que sufre una depresión, la traducción da un significado totalmente opuesto, que lo único que hace es realzar el tópico sobre esa hipermasculinidad que se le atribuye al personaje. Me vais a entender, ¿vale? Imaginad la escena en vuestra mente. Has perdido las ganas de vivir, estás fatal, solo quieres morirte, y alguien te da una palmadita en la espalda, te grita de repente, te dice: ¿qué haces ahí tirado en el suelo llorando? Eso es de débiles, lo que hay que hacer es echarle huevos. En fin, ¿eso es lo que vosotros esperaríais de un amigo? Por supuesto que no. Y no es lo que esperaríais, porque el personaje, en la versión japonesa, no responde de esa forma. Tiene una reacción, una actitud, un comportamiento muy distinto al que se ve en la versión inglesa o aquí en España. Que vaya tela. Pero pese a todo, ni esa representación casi paródica consigue que olvidemos todas las virtudes que al final, en definitiva, hacen de Barrett, del líder de Avalancha, uno de los personajes más queridos de la franquicia. Y es que, bueno, a veces el juego se empeña en representarlo así, pero Barrett es muchísimo más que una masa de músculos enorme. Y su subtrama, yo no sé vosotros, pero yo la recuerdo como una de las más emotivas. Al final, lo que muchos jugadores demandan después de haber visto ese espectacular tráiler del State of Play es que desde la localización y el doblaje no haya habido ningún tipo de esfuerzo por corregir nada de esto que os cuento. No se ha puesto en tela de juicio medidas como exigir su retirada o censurar el guión, nada de eso. Con solo suavizar su acento, desde el punto de vista de doblaje, habría sido más que suficiente. Barrett tendría una perspectiva muy distinta a la que conocemos. Y yo entiendo que con este remake existe la oportunidad de ensalzar todo lo que elevó al juego a la categoría de obra maestra y, de paso, pulir los defectos, que son pocos, para qué negarlo, que sí que estaban ahí presentes cuando lo jugamos en 1997. Y aquí entra en juego el debate con el que introducía esta Mogurredi, es si estamos dispuestos a que cambien una sola coma de una historia que asociamos a momentos de nuestra vida, a momentos de nuestra infancia, de la adolescencia. Square Enix no ha tenido reparos en acabar con el sistema de combate por turnos, pero claro, es que eso no es ni por asomo comparable con lo que supondría rediseñar cualquier detalle relativo a la trama. Y en este caldo de cultivo, donde hay voces de todo tipo que defienden, que critican cada decisión que se toma, hay que decir que si Final Fantasy VII ha trascendido en el tiempo, hay que reconocerlo. Ha sido precisamente por cómo es, con sus virtudes y con sus defectos. Es querido por ello. E incluso hay quien ha llegado a enamorarse de esa traducción. Pero ¿sería mejor juego si arreglasen esos errores, si es que los entendemos como errores, y si eso ya se siente como que están pervirtiendo la obra original? Yo me pregunto, ¿no estamos siendo en exceso subjetivos? Si todo está permitido, no hay espacio para la autocrítica. Y al final yo digo, ¿vale todo con tal de contentar a los que exigían el regreso de su juego favorito? No sé. ¿Dónde situamos el filtro, la frontera, que nos permite discernir aquello que sí que hay que modificar? Yo no lo sé, ¿eh? Incluso en los comentarios del último programa me llama la atención, ¿no?, que nos contáis que algunos tenéis reservas con el sistema de combate al no ser por turnos, otros con el formato episódico, otros por el diseño. Y lo entiendo, ¿eh? Porque con tantas preguntas, ninguna respuesta parece obvia, sobre todo con un título del que con solo mostrar un frame, con solo enseñar un logo, ya provoca gritos y llantos en masa. Pero lo que sí sé es que al menos todo esto, todas estas voces, estas personas quejándose en foros o aquí en un podcast debatiendo sobre ello, está sirviendo para que nos cuestionemos aspectos que de otra forma jamás hubieran estado en el centro del debate. Como por ejemplo, el tratamiento que recibieron en su día personajes como Barrett, o la importancia que tiene o va a tener la retrocompatibilidad de PlayStation 5, o simplemente el fenómeno fan hasta qué está dispuesto a tolerar. Y por apartarme un poco de la historia de Cloud, porque esto no solamente va sobre Final Fantasy, podemos pensar en otros casos, como el de Medieval, un título que sí, que por motivos obvios no tiene una legión de seguidores detrás tan amplia como el título de Square, pero que sí que es querido y recordado por los que lo jugaron en su día. Y a falta de tenerlo en la calle, que ya veremos qué sale, solamente juzgando los vídeos y trailers, parece muy claro que el objetivo de sus desarrolladores ha sido en todo momento replicar casi con precisión milimétrica la experiencia del original. Planos de cámara fijos, cinemáticas, diseño de los escenarios. Hay lógicamente un lavado de cara, sí, pero ninguna pretensión de querer revisar, aportar o reinterpretar el juego que ya conocemos. Y eso es más loable que quien arriesga. Irá por gustos, imagino. A mí no me gusta ser esclavo de las palabras y muchas veces la propia definición que le damos nos ata a la hora de dar argumentos, pero al final, el propio concepto de remake es el de rehacer desde cero un proyecto. Sé que es absurdo entrar en estos laberintos cuando hay remakes que perfectamente podrían entrar en la categoría de remasterización o al contrario, pero el juego original siempre estará ahí. Yo creo que es un error desperdiciar la oportunidad de brindar al fan una nueva perspectiva o una forma de acercarte al trabajo diferente, ese trabajo que llevaste a cabo hace 20 años. ¿Queremos realmente jugar a lo mismo en 2019? A mí es algo que me recuerda cuando en las series de televisión o, no sé, incluso el E3, por llevarlo a nuestro terreno, siempre pedimos o damos por apuesta ganadora nombres que ya conocemos. Ubisoft lo va a ganar si enseña un Prince of Persia o un Splinter Cell. Y aunque sea de perogrullo, por muy tonto que suene, si decimos esos títulos es porque es todo lo que conocemos. No podemos esperar aquello que no existe ni tiene forma en nuestra mente, por lo que al final nos aferramos a lo conocido, a lo que nos resulta familiar. Y en el caso de estas franquicias como Final Fantasy, tan queridas, nos ocurre lo mismo. Le exigimos de cara a un remake lo que estamos cansados de ver porque es la certeza de que eso funciona. Cualquier otra cosa entraña un riesgo, un sacrificio, no ser conocedor de ese juego que te conoces palmo a palmo. Y eso genera incertidumbre. Lo cual no quiere decir que sea malo o peor. Cuando Juego de Tronos se apartó del rumbo que tomaban los libros por motivos obvios, muchos seguidores de Canción de Hielo y Fuego se sintieron huérfanos, abandonados a la suerte porque ya no eran portadores de la verdad absoluta, ya no llevaban en sus manos esa antorcha que iluminaba el camino a todos los demás, pero a cambio recibieron otro fascinante don, la posibilidad de emocionarse ante lo desconocido, también de cabrearse, cuando algo no les gustaba, por supuesto que sí, pero era un camino que emprendían todos juntos y era la experiencia que los creadores de la ficción televisiva junto a George R.R. Martin habían diseñado para ti. Y bueno, si lo vemos con estos ojos, quizás no sea tan terrible pensar en todo lo que pueda aportar Final Fantasy VII Remake. No sé, se me viene a la mente una Midgard 100% explorable en la que perdernos, interacciones con los personajes llevadas a un nuevo nivel, ideas al final que fortalezcan a ese título que tanto amamos. ¿Hay posibilidad de fallar? Por supuesto que sí, pero es un riesgo que vale la pena correr cuando hablamos siempre de un proceso creativo. Yo no quiero jugar a lo mismo que en 1997, pero con mejores gráficos, porque eso sería reducir la obra a una cuestión técnica. esta es una oportunidad dorada y única para sentar vínculos, para establecer nuevas conexiones, para dar mayor profundidad a un universo que ya de por sí es enorme. Gracias a Crisis Core, a Before Crisis, a Deeds of Cerberus, a Advent Children. De lo contrario, al final, estaríamos despreciando la labor creativa que entraña la creación de cualquier juego. Si todo se reduce a lo técnico, a más partículas, a más polígonos, ¿en qué lugar deja eso a esta industria que ha sido capaz de demostrar reiteradas veces que lo gráfico es solo un elemento más de la ecuación? No lo es todo. No sé, como siempre, estas son reflexiones con las que no tenéis que coincidir. Y es más, a mí me encantaría siempre, desde el respeto, por supuesto, escuchar qué pensáis, vuestro punto de vista, ya no solo sobre Final Fantasy VII, sino también se puede extender a cualquier otro remake. Hablamos de Medieval, hablamos de esos trabajos también recurrentes de readaptar Pokémon o Crash Bandicoot, Spyro, no lo sé. Y también sería interesante si estas mismas preguntas encuentran diferentes respuestas según el juego que se trata. Porque es posible que el remake de un juego de carreras exija una serie de demandas distintas a un RPG o un juego de acción que está atado a las mecánicas del momento. No lo sé, son muchas preguntas. A mí me apetecía muchísimo hacer una mogurred sobre los remakes, no solo sobre Final Fantasy VII, pero es cierto que se ha convertido en la punta de lanza de todo este debate, y saber qué pensáis. Yo me voy a despedir aquí en este punto. Nos vemos, eso sí, en la próxima mogurred, que no sé cuándo será ni en qué formato, pero estoy, vamos, muerto de ganas por saber qué pensáis en los comentarios sobre Final Fantasy VII, sobre Medieval, sobre cualquier trabajo que esperéis con ganas, que tenga la etiqueta de remake. ¿Esperáis lo mismo pero con mejores gráficos? ¿Es posible sustituir la imagen que tenéis en vuestra mente y convertirlo en algo tangible? Porque no parece muy claro. Hay juegos que ahora te los pones y dices, madre mía, qué mal se ve, yo lo recordaba mejor. O incluso el ritmo del propio juego. Yo me tiraba tardes enteras cuando era niño jugándolo y ahora no soy capaz de pasar de la primera pantalla. ¿Cómo arreglamos todo eso en un remake sin pervertir, sin faltar el respeto al fan? Es complicado, pero imagino que posible sí que lo es, porque hay ejemplos más que demostrados que, si buscas en el diccionario la definición de remake, todos estaríamos de acuerdo. No voy a dar nombres, pero seguro que todos pensamos en alguno que otro. Y ya está, yo me quedo aquí, soy Sergio, espero que os haya gustado esta mogurred y nos vemos con más contenidos en el Batallón Pluto. Un saludo.